Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. La crisis económica en la ciudad de Formosa está golpeando el bolsillo de los remiseros, ya que se ha convertido en uno de los trabajos menos rentables durante este tiempo. La gente ya no se puede dar el lujo de viajar en remis, prefiere caminar o usarlos en casos de emergencias. La actividad del trabajador de remis se vuelve más complicada aún porque tiene familias que alimentar, mantenimientos que hacer a los autos e impuestos que pagar. Tal es así que un grupo de remiseros, con el acompañamiento de la CTA Formosa, pidió dieron un aumento para la bajada de bandera, así nos comentó Leopoldo, un trabajador del sector. Estudiamos el mercado y calculamos bueno, un 30-35% de aumento que sería razonable pedir, digamos, que nos ayuda a recuperar un poco lo perdido del año pasado. Además, consultado sobre la situación de los remiseros, Leopoldo se mostró preocupado sobre los posibles nuevos aumentos en el combustible. La realidad de mía y de los compañeros que estamos en la calle es que cada vez más es más difícil mantener el auto en la calle, mantenerla en condiciones, digamos, y también que la actividad sea rentable porque, bueno, con todos los aumentos que hubo, no solamente de los insumos que son propios nuestros, como la nafta, como el seguro, RTO y demás, no solamente eso, sino también los alquileres de las casas, la luz eléctrica, el gas, a la hora de calcular lo nuestro, lo que nos corresponde a nosotros, ninguno de los insumos baja del 45%. Sabemos que por lo menos faltan para el año 2 o 3 aumentos más de combustible, pero suponemos que después de las elecciones también va a haber otros nuevos tarifazos. La propuesta en números claros es subir el precio de la bajada de bandera de 19 a 26 pesos y la quita de los 1000 metros que incluye el actual cuadro tarifario. Reportó para Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.